Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Benjamin Britten, Peter Isbasks y Alfred Schnittke. En primer término presentamos a su atención la pieza Joven Apolo para piano, cuarteto de cuerdas y orquesta de cuerdas, opus 8, de Benjamin Britten. Interpreta Markus Doinert al piano, acompañado por el ensamble de cuerdas de Aldeburg, bajo la dirección de Lorenzo Zule. Thank you. Escuchamos Joven Apolo, para piano, cuarteto de cuerdas y orquesta de cuerdas, opus 8, de Benjamin Britten. Interpretó Marcus Doinert al piano, acompañado por el ensamble de cuerdas de Aldeburg, bajo la dirección de Lorenzo Zule. A continuación le invitamos a escuchar Música Dolorosa, para orquesta de cuerdas, del compositor letón Peteris Vasks. Interpreta la Orquesta de Cámara de Stuttgart, bajo la dirección de Denis Rosel. Thank you. Escuchamos Música Dolorosa para Orquesta de Cuerdas de Peteris Basks. Interpretó la Orquesta de Cámara de Stuttgart bajo la dirección de Denise Russell. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar, con los mismos intérpretes, la versión para Orquesta de Cámara del trío Sonata para Violín, Viola y Cello de Alfred Schnittke en dos movimientos, Moderato y Adagio. Thank you.